Elite Espacio. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Buenas noches. Seguimos en Elite Espacios. Para los que nos acaban de sintonizar, estamos aquí con Wendy Hesket, directora y fundadora de Tradex. Estamos hablando sobre las expos. A ver, Wendy, nos estabas comentando sobre el costo de un stand. Sí, hay de todos los costos. Y por supuesto que les es muy, muy, muy interesante a una pequeña empresa participar en exposiciones si son su sector, por supuesto que sí, y los pequeños empresarios, los pequeños productores, si tienen una innovación, tienen un producto nuevo, van a abrir apenas y están empezando a producir, es una forma muy económica de darse a conocer. Okay. ¿Tienen ya un espacio límite definido? Así, solo tienen que haber 150 expositores, solo tenemos campo para 150 expositores o todos los que quieran, adelante y vemos cómo los metemos en el recinto. Pues hasta que llenemos todos los recovejos de un recinto, o por supuesto que recibimos siempre los últimos, los que llegan a último momento, oiga, dame una mesita porque yo quiero estar y pues encontramos un lugar, ¿no? Nunca hemos tenido realmente una cola tan larga como para que no les encontremos un lugar, todavía no. Y ni para dejar un local, stand vacío, ¿no? Ándale. Siempre hay. A mí como para pregunta final de mi parte, no sé si Abraham tenga otra, pero a mí sí me gustaría que me respondas el cómo, bueno, tú qué has visto que les interesa más a los asistentes. Si solo es el hecho de que lleguen a los stands o que están más interesados por las conferencias o por talleres. El sector que participa en la conferencia y los talleres es muy pequeña en comparación con la cantidad de gente que viene. Okay. Digo, nosotros podremos tener en un evento 30,000 personas, pero 300 asisten a lo mejor a las conferencias y a los talleres y todo. Y no es la parte más importante de los asistentes. La gente viene buscando novedades. Ese es lo más importante. Acercándose directamente a los stands. Directamente a los stands. A ver, ¿qué tienes de nuevo? ¿Qué, no? Lo que estamos buscando, porque sus mercados, esta gente o son maestros o son tiendas o son personas que revenden o distribuidores o lo que sea, sus mercados les están exigiendo novedades. Okay. Abraham, no sé si tú tengas alguna otra pregunta. Pues fantástico, nos encantó tener aquí a Wendy, que nos ha ampliado mucho este tema sobre las expos. Y el panorama también. Claro, cosas que mucha gente no sabe, ni sabía, pero que ahora ya sabe. Ay, bueno, pues yo espero y muchas gracias. A ver si ya con esto. Wendy, te vamos a invitar a nuestro siguiente bloque que se llama Siglo XX. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música. Personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. En este bloque de Siglo XX hablamos generalmente sobre personajes históricos que han causado un impacto sobre el Siglo XX, así como en inventos, como diferentes situaciones que se han dado en el siglo XX. También vamos a hablar o hemos hablado sobre no nomás los inventos, los personajes, también sobre cantantes, artistas y diferentes cosas. Hoy, como invitada, queremos platicar sobre Nelson Mandela. Nos decías que conoces mucho sobre la vida de este gran personaje. Realmente a mí me ha motivado mucho este señor, que nació en una comuna en Sudáfrica en 1918 y murió en Johannesburgo en 2013. Fue un gran político que lideró mucho los movimientos para abrir mucho la discriminación. A ver, ¿qué sabes? ¿Qué nos puedes platicar de él? ¿Qué conoces? Pues para mí es el gran héroe del siglo XX y realmente pues una persona representativa de muchas cosas que deberíamos de incorporar en nuestras vidas políticas, en nuestras vidas sociales, en nuestro humanismo. Y pues el hecho de que murió apenas el año pasado y que el día de su nacimiento, el 18 de julio, es el día de Mandela, es el día dedicado a la paz global. Y va a ser ya un día... Un día ya que se hizo mundial, internacional. Hablando de paz, ¿no? Y yo creo que pues es muy representativo. Una persona que su valor más importante, yo creo, fue la integridad. Y creo que es un valor que tenemos que incorporar también en nuestras vidas, ¿no? Este ser integral. Entonces, el hecho de que él estuvo en la cárcel 28 años. Sí, fue 28 algo impactante. Años encarcelado. Y bajo unas condiciones bastante, bastante duras. Y que haya podido salir fresco, perdonando, con tanto amor, y construir un país que estaba pues realmente destrozado. Eliminar el apartheid. De venir un presidente que trabajó exclusivamente para su país y en ningún momento que interfiriera su ego. A mí me parece realmente pues extraordinario. Sí. Algo que a mí me impactó mucho cuando leí mucho sobre su biografía fue que él era el hijo del jefe de una tribu, de la tribu de Xhosa. Y él renunció a ser, por herencia, el jefe de la tribu. Y le dijo al papá, no, me voy. Y se fue a estudiar para abogado. Aprendió todos los idiomas, aprendió todo lo que se necesitaba y se hizo abogado. Y eso sucedió en 1942. Sí, increíble, increíble. Sí, pues de hecho también muchos lo conocen como Nelson Mandela, pero su nombre original fue Rolihlahla. Que, o sea, no muchos lo conocen. Y también significa, lo curioso de aquí es que llega a significar jalar la rama de un árbol o también generador de problemas, que fue lo que a muchos les llegó a dar con todo este movimiento del apartheid. Les causó un problema fatal, pero él durante su encierro de más de 20 años fue curioso de cómo jamás se dio por vencido con el hecho de simplemente un papel y algo escrito en el papel, y lo que estaba escrito en ese papel era un poema que se llamaba Invictus, que él se lo relataba a todos sus compañeros de la cárcel, en el que se decía nunca darse por vencido y estar siempre, o sea, atento a todas tus creencias y nunca dejarlas atrás. Y a final de cuentas fue lo que logró y dijo, así me cause 30 años, 40, 50... y no me van a vencer, y no me van a vencer, y toma, Juanito, tu banana, no lo vencieron. Pues sí. No, y sí fue un problema, pero fue un problema desde joven. Él era un realmente... No se quedaba callado. Pero desde jovencito decidió salirse de la casa, ¿no? Ah. Se fugó porque ya tenía ese espíritu de activista. Fue un activista desde... En el 48... Empezó a trabajar para el Partido Nacional de Sudafricano. En el 52, por ejemplo, se hizo presidente de la ANC. Uh-huh. Y en el 55, pues empezó a tener varios problemas precisamente por la culminación del gobierno, que en ese momento estaba muy racista. Muy racista. Muy racista, bueno, todo el sistema apartheid, pero inclusive cuando estaba en la cárcel le ofrecieron su libertad sí, a cambio no de no de dejar totalmente el activismo. Y no quiso. No, me quedo en la cárcel, ¿cómo creen? ¿Cómo creen que voy a dejar el activismo? Digo, su compromiso era total, ¿no? Fue un compromiso de vida, porque pues si uno piensa desde 1918 hasta 2014... 2013. No, a los 90, a los 95 años. Es un siglo, es una vida completa que, bueno, descartando los primeros años en donde está creciendo, pero casi casi desde los 12 años, dedicados a los derechos civiles, cuando estaba en la cárcel, él hizo sus estudios con el London School of Economics por correspondencia. Uh-huh. Para volverse abogado, digo, una vida dedicada totalmente. No, y aparte también aquí cabe señalar que, o sea, un siglo puede ser fácil decirlo si es que tú tienes las cualidades de vida buenas o necesarias para mantenerlo. Pero en el caso de estar en una cárcel y estar casi todo un siglo de vida ahí adentro, a los un tres cuarto. Días, no, un si 27 quieres, años, 27 si años. Si quieres ya, no sé, en tres horas, cuatro horas, ya te estás dando de sopes contra la pared queriendo salir de un lugar encerrado. Ahora imagínate pasar tanto tiempo encerrado y siguiendo en la misma línea de decir, ¿sabes qué? Ni aún así, ni aún así y ni aún así, caray. Y pues, no amargarte. Y no amargarte. No amargarte, no enojarte. Es muy fácil quebrar la voluntad de una persona en ese sentido, pero aquí lo impresionante es cómo durante todo ese tiempo no le lograron quebrar, pero por nada del mundo, la voluntad. ¿No? Así que dijeron, ¿sabes qué? Pues ya no comes. Perfecto, pues no como. No, y esa voluntad que lo llevó a ver quién puede al más. Momento de salir, a seguir luchando, y no nomás luchando. Se convirtió en 1994 en el primer presidente negro en Sudáfrica. Increíble. Sí, increíble. Ya después de todo lo que había hecho, pues, ¿cómo no lo vas a apoyar? Dices, oye, claro, pues este tipo sí está haciendo algo por nosotros, adelante. Pero en ese momento no buscó venganza. No. No buscó venganza. Llegó a ser presidente y aplicó realmente justicia, bienestar social. Su política era pareja y no después de 27 años salió con una idea de que el día que yo esté en el poder me voy a vengar de todas estas gentes. No, para nada uh-huh. nada. Yo no, creo pero que ese es el... Hacía un gran papel también ocultándose de la policía. Porque también, justo cuando mandé la huida de las autoridades, de toda la policía o autoridades durante su lucha contra el apartheid, pues llegaba a disfrazarse para que no lo encontraran. Entonces, ya decía, mi mejor guarida pues es mi hogar, así que soy el oscuro de la noche. Sí, sí, ¿no? Estaba y se le, o sea, la prensa en ese entonces lo llegó a conocer como el Black Pimpernel por sus tácticas de evasión de la policía. Y mira, también como presidente, o sea, cosas como dices, evadía a la policía y todo lo demás para escaparse, y más disfrazado, ¿no? Sin hacerles bulto, pero, ni nada. Pero ya como presidente, en realidad, él apoyó lo que venía siendo un juego de blancos, el rugby, por ejemplo. Ah, sí. Y se hizo la Copa Mundial de Rugby en 1995. Sí. Y él la apoyó al 100% y la celebró en Sudáfrica. Uh-huh. Un juego que jamás un solo negro jugó. Exacto. Entonces, y de ahí pues, sale esa maravillosa película que es la historia de esa que se llama precisamente Invictus. Sí. Efectivamente, del poema que estaba leyendo Nelson Mandela cuando estaba en la cárcel y el cual lo interpreta Morgan Freeman. Exacto. En la película de Invictus. Y luego también fue muy... dirigida por Clint Eastwood. Uh-huh. Ah, eso no me acordaba. Pero también fue muy conmovedor de que justo, creo que fue el año de su muerte... Bueno, la película se hizo en el 2009. No, pero eso fue del rugby, pero luego que tuvieran la Copa Mundial del fútbol. Fue hace 4 años, ¿verdad? Más o menos. Fue hace 4 años, justo antes de su muerte. También logró eso, ¿no? Que para Sudáfrica fue muy importante tener la Copa Mundial ahí en... No, y también el hecho de las palabras precisamente en esta carta de Invictus de yo soy el amo de mi destino, yo soy el capitán de mi alma. Es algo que nosotros tenemos que tener presente día a día. Y también algo bastante curioso, que después de hacer toda una lucha y demás, o sea, no te podrías imaginar que un país, no me voy a meter mucho en eso para no llegar a causar controversias y demás, pero no fue retirado este Nelson Mandela de la lista de vigilancia terrorista en cierto país, que se dedican a decir, esto es mi lista de terrorismos, para no mencionar los nombres y no decir, oye, pues le echas tierra y demás, sino hasta 2008, cuando ya tenía 89 años. Durante todo ese tiempo fue considerado un terrorista. Entonces dices, como alguien que no quiere su libertad para alejarse y decir, ¿sabes qué? Me quedo tranquilo y te quedas tranquilo y te dejo libre. Nada, pues no me dejes libre. Es considerado un terrorista. Pues eso, por eso es a mí lo que me impacta. Por eso realmente podemos tener una perspectiva de una situación con en la historia, ¿no? Hay que dejar pasar unos años para poder mirarlo ya con un poco de distancia y decidir. Así es. Sí, te piden perdón y ya luego dices, sí, te perdono, pero pues el tiempo perdido, ¿quién me lo da? Claro. No sé cómo lo recupero. Pero lo recuperó siendo presidente y lo recuperó tomando todo eso que no había tomado. Fue más lo que dejó para el pueblo que lo que hizo para sí mismo. Bueno, queridos amigos, nos vamos a despedir. Le vamos a dar las gracias a Wendy Hesket, directora y fundadora de Tradex Expos. No olviden sintonizarnos la próxima semana y vamos a tener un programa muy interesante sobre asesores inmobiliarios. Y en nuestro bloque de siglo XX vamos a hablar sobre la televisión a color. ¿Quién la desarrolló? ¿Quién la hizo? ¿Cómo llegó? Etcétera. Muy buenas noches a todos, para los que ya están en camita escuchándonos. El horario, pues, ¿no? Y las formas de contacto. Ah, perfecto. Y muchas gracias por la invitación. Sí, ¿no? Pueden contactarnos en Twitter, @EliteEspacios, en la página de Facebook, Elite Espacios, por medio de internet, en nuestra página www.radio.eliteespacios.mx. Recuerden, con una e intermedia, en la página de pegaso.anahuac.mx/radio. Así es, buenas noches. Y recuerden, si ya cenaron, no se metan a la cama llenos del estómago. Hagan un poquito de ejercicio antes de meterse a la cama. Es más sano. Pasen bonita noche. Buenas noches. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Peace, love, unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.